terror y nada más. Más de 10 años acercándote a grandes maestros de la literatura de horror y a sus escalofriantes obras. Más de 10 años fomentando la cultura y la ficción sonora de horror. ¿Te atreves a pasarlo de miedo con las mejores adaptaciones extraídas de nuestro macabro y lúgubre archivo? Adelante, insensato. El invitado de Drácula. The Bram Stoker. El invitado de Drácula, o también conocido por el huésped de Drácula, fue escrito por el genial autor Bram Stoker y publicado tras su muerte en 1914 en la recopilación El invitado de Drácula y otros cuentos extraños. Dentro de la colección podemos encontrar los siguientes relatos, además del cuento que hoy nos ocupa: La casa del juez, La Squaw, El secreto del oro creciente, La profecía gitana, El retorno de Abel Behenna, El entierro de las ratas, El sueño de las manos rojas y Las arenas del Kroken. Este relato se le supone como primer capítulo de su obra magna Drácula, suprimida por el mismo autor para abreviar su duración, o incluso se especula que fue eliminada por los propios editores, tachando lo sucedido en este episodio como algo superfluo para la totalidad de la obra, recayendo según estas suposiciones el peso del protagonismo en el mismísimo Jonathan Harker. Teorías aparte, nos encontramos ante un relato inquietante, desasosegante, cargado de descripciones y detalles de gran interés para el lector, que nos introduce desde el punto de vista del visitante en la temida noche de brujas, Walpurgisnacht, donde el mal campa a sus anchas y todo puede suceder. De Drácula, Bram Stoker. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos de verano. En el mismo momento en que íbamos a partir, Herr Delbrück, el maître del hotel Cuatro Estaciones donde me alojaba, bajó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero, y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero, sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche: «No olvides estar de regreso antes de la puesta del sol. El cielo parece claro, pero se nota un frescor en el viento del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no se retrasará, pues ya sabe qué noche es». Johann le contestó con un enfático «Ja, mein Herr», y llevándose la mano al sombrero, se dio prisa en partir. Cuando hubimos salido de la ciudad,